Gracias, buenos días. La recreación sana tiene en la lectura un momento importante para materializar los preceptos que defiende la Revolución Cubana. Con este fin se desarrolla la Feria del Libro, que cada año recorre la isla una vez realizadas las jornadas en la capital del país. Los vertientinos disfrutarán la edición del evento del 6 al 10 de marzo con actividades colaterales que brindan el colorido requerido al evento y le proporcionan movilidad en todo el territorio. Niurka Martínez Pérez, jefa del Departamento de Programación de la Dirección Municipal de Cultura, informa sobre lo que sucederá en Vertientes. Tendremos en la apertura el proyecto de la Escuela Sergio González, de las instructoras Brenda y Adita por Amor al Arte, que serán los encargados de darnos para disfrutar la oferta cultural. Luego, el viernes 8, se va a presentar el proyecto Por un Sueño Posible de la Escuela Fernando Álvarez del Consejo Popular Panamá, de la instructora Taimí, igual con un espectáculo variado. El sábado 10, que sería el libro infantil, pues vamos a tener entonces el proyecto de la Escuela Mártires del Corintia de la instructora Yaimara. Todo esto va a ser dirigido por la Casa de la Cultura Carlos Moctezuma de nuestro municipio. Tenemos además el próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una actividad con el proyecto de la Clarita en la comunidad de las 500 a partir de las 10 de la mañana. Tendremos en la comunidad Hawái del Consejo Popular Ruta Invasora el acto municipal por el Día de la Mujer, donde vamos a presentar la agrupación profesional Creación, una agrupación donde su composición es femenina. Y vamos a estar además en la comunidad El Brazo del Consejo Popular Aguilar con el plan asistencial con actividades variadas con los niños en esta comunidad. El domingo 10 estaremos en la comunidad Antón, donde se va a hacer el acto político-cultural por la acampada hace 145 años del mayor Máximo Gómez Báez en esta localidad. Se hará allí una feria, se harán actividades infantiles y para los adultos, y se va a cerrar con una gran fiesta allí en la comunidad de Antón, para celebrar la fecha, bueno, y el cierre del Día de la Defensa en nuestro municipio. De los títulos y materias que se pondrán a disposición de los vertientinos, usted tendrá más información. Soy Daisy Contreras Madrazo y los invito a mantener la sintonía con el programa.